Continuamos en la presencia del Señor. Sean todos bienvenidos, amén. Qué lindo es poder estar en la presencia del Señor, amén. Que nada ni nadie te quite la presencia del Señor en esta tarde. Él es fiel a su palabra, amén. Y por eso estamos reunidos aquí, para buscarle su presencia. Te invito en esta tarde a abrir la palabra del Señor en el primer libro de Timoteo. Primer libro de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. ¿Amén? Aquí vamos a estar compartiendo la palabra en este día. Primer libro de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Vamos a estar compartiendo la palabra en esta tarde, en esta noche. ¿Amén? Gloria a Dios. Estamos viviendo tiempo de muchas dificultades, ¿verdad? Tiempo de mucha necesidad espiritual. Tiempo realmente en donde cada día, ¿verdad?, los afanes, las ansiedades, las necesidades hacen que nos corramos un poco del Señor, o que quizá busquemos en los lugares equivocados. Primer libro de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. ¿Y qué sucede, hermano? ¿Qué sucede, hermana? Que muchas veces vemos personas ir al lugar incorrecto. ¿Y cómo yo puedo diferenciar? ¿Cómo puedo discernir? ¿Cómo puedo darme cuenta si un lugar realmente se predica la palabra de Dios? Se predica la sana doctrina, es decir, la enseñanza que Jesús estableció en su iglesia. O si no se predica, o si no se enseña de acuerdo a la palabra. La palabra de Dios dice que es útil para enseñar. Dice que esta palabra fue inspirada por Dios. Dice que penetra más cortante que espada de doble filo. Y muchas veces vemos hoy quizás lugares donde están llenos de personas, pero la pregunta es: ¿se predica un Cristo vivo? ¿Se predica la verdad? ¿Se enseña? Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas se dejan llevar por su apariencia. Muchas personas se dejan llevar por lo que ven. Muchas personas se dejan llevar por lo que tienen, o van a ciertos lugares buscando un bienestar económico, otros van buscando un bienestar laboral, otros van buscando un bienestar en la familia, otros van buscando un bienestar físico, la salud, y así sucesivamente. Pero ¿y dónde entra Cristo en todo esto? ¿Por qué lo buscamos cuando lo buscamos? Cuando mencionamos el nombre de Jesús, ¿qué tengo por entendido yo? ¿Qué me enseñaron cuando digo Jesús es vida, Jesús es bendición? ¿Qué es lo que estoy adquiriendo? ¿De dónde me congrego? ¿Qué estoy recibiendo? ¿Cómo estoy siendo instruido, instruida en la palabra? ¿Cómo estoy siendo guiado? Pues la palabra de Dios tiene que ser mi guía. ¿Amén? Y la palabra de Dios dice en el libro de Timoteo 1, capítulo 6, versículo 3, el título: piedad y contentamiento. ¿Y qué palabra que suena mucho y la he escuchado, verdad? Piedad y contentamiento. Tremendo, ¿verdad? Porque a veces tenemos el contentamiento por otras cosas. Pero qué lindo que hoy tú y yo podamos entender lo que significa realmente la palabra piedad y contentamiento. Hoy vas a entender realmente el propósito por el cual Dios estableció una iglesia, y no como las iglesias que hoy vemos, hermanos, predicar un Cristo de prosperidad, un Cristo de milagro, un Cristo que te soluciona todo rápido y fácil, un Cristo que declaras y está hecho, cuando la palabra significa otra cosa. ¿Amén? Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Amén. Y aquí vamos a la palabra piedad. La palabra piedad, en definitiva, significa virtud que inspira a hacer algo por amor a Dios. La palabra piedad, quizás uno la toma de una manera: tené piedad de esta persona, tené piedad y dale algo. Pero es mucho más profunda. La palabra piedad, en una forma, sería también demostrar el crecimiento y la madurez espiritual de un cristiano a través de sus obras. La palabra piedad va mucho más allá de lo que tú y yo nos podemos imaginar. ¿Amén? Por eso dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas nacen cuando predicamos de repente mal la palabra? Pero volvemos a la palabra piedad, como te decía. La palabra piedad del griego eusebia o eusebia, que significa santidad o religión. La palabra piedad significa caminar como Jesús caminó. Amor que practica un cristiano maduro, hermano. Esa es la palabra que podemos definir realmente en su origen como palabra de piedad. Y aquí el hermano Pablo dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Así que la enseñanza tiene que ser conforme a la piedad, conforme a cómo camino, a cómo predico a Cristo, a cómo vivo a Cristo. Por eso, ¿qué sucede en el 4? Dice que si las personas no hacen esto, hermano, no se conforma a la piedad, si no enseña la doctrina verdadera, dice el 4, corren el riesgo. Y tú puedes correr el riesgo si estás escuchando, si estás siendo adoctrinado por una doctrina diferente a la que el Señor Jesús dejó. Dice: está envanecido. Amén. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y vamos a la palabra envanecido, hermano. Envanecido significa infundir soberbia, orgullo. Una persona que por ahí hoy tiene una iglesia grande y tiene un poder económico alto, esa persona está envanecida. Dice que nada sabe y delira acerca de cuestiones que generan pleitos, envidias. ¿Cuántas cosas salen, hermano, de una persona envanecida? Y hoy en día no vemos eso. Hoy no vemos personas envanecidas predicando, ¿verdad?, un Cristo milagrero. Hoy no vemos personas envanecidas delirando, hermano. Delirando. ¿Y sabe lo que es la palabra delirar? Tener perturbada la razón. Decir disparates. Mentir, engañar. Poner trampa a las palabras, cambiar de contexto a la palabra. Por eso dice: está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de las cuales nacen envidias. ¿Qué sucede, hermano, en esas congregaciones donde no se predica Cristo? ¿Qué sucede? Hacen pasar a uno adelante y dice: pase fulano, mírale al hermano fulano. ¿Cuánto tenía usted? Yo tenía todo mi sueldo, le dicen. ¿Y cuánto entregó usted? Todo el sueldo. Y el hermano iba por la calle y encontró un maletín lleno de dinero. ¿Y saben por qué? Este sí es un hijo de Dios, porque él entregó todo lo que tenía. Y te hace sentir mal a ti. Te hace sentir mal. Y hay personas que le generan envidia, dicen: ¿por qué este tiene y yo no tengo? Porque eso lo hacen los que predican fuera de la sana enseñanza del Señor. Dicen que generan pleitos, también nacen. ¿Dónde nacen, hermano, eso? Adentro de la iglesia. Envidia, pleitos, blasfemias, mentiras, herejía de la palabra, transforman la palabra, sacan de contexto la palabra del Señor, engañan a las personas prometiéndoles algo que Dios no le prometió, enseñándoles un camino en el cual Cristo no le enseñó. Te enseñan a dar todo, pero ellos no dan, y no te enseñan a dar el todo por Dios. Dar el todo por Dios en santidad, dar el todo por Dios en humildad, dar el todo por Dios en tu tiempo, dar el todo por Dios para visitar a alguien, para orar, para servir a Dios. Pero ellos te enseñan el todo en lo económico simplemente, y quieren tenerte allí. ¿Por qué? Porque es de la manera, ¿verdad?, que se maneja la hermana. Por eso tú tienes que abrir tu entendimiento, tienes que discernir, tienes que captar lo que tú escuchas, de quién lo escuchas y cómo lo escuchas y de dónde viene. Y tienes que pasarlo por el filtro de la palabra. Dice también que se generan malas sospechas. Y claro, hermano, no se van a generar malas sospechas. Si tú ves a un hombre que tiene programas de radio, de televisión, que cada 2 o 3 meses cambia por un auto más nuevo, un auto lujoso, un auto último modelo, y que cada día piden más y más dinero, ¿cómo no va a generar malas sospechas? Tanto en los que se congregan como en el incrédulo, que es lo primero que va a decir. Si Cristo te quiere bendecir, si Dios te ha bendecido, ya te ha bendecido con el regalo de la gracia, de la salvación del alma, pero ¿por qué esa necesidad de tener el auto último modelo? ¿Por qué no te compras, si tuviese yo la oportunidad, de elegir entre un auto último modelo, que estamos hablando de un costo entre los 100 y 150 mil dólares, 200 mil algunos? ¿Por qué no te compras algo que te lleve y te traiga? No tienes por qué andar en algo todo roto, pero te compras algo y con todo lo otro que te sobra puedes ayudar a otras personas también, a tus hermanos. Por eso genera mala sospecha cuando tú ves que solo el pastor crece, solo el pastor compra casas, solo el pastor compra autos, y ves la congregación cada vez más pobre, pero sometida a la esclavitud, sometida al hombre, sometida a las mentiras, a los engaños del ser humano. Pero el único que crece es el pastor. El único que puede cambiar el auto es el pastor, y él siempre te va a decir, porque yo doy el doble y porque doy el triple. Y claro, cuanto más das tú el doble, el triple, más el pastor va a poder cambiar de auto, porque lo cambia con tu dinero. Es tremendo, hermano. Dice, disputas necias, versículo 5, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Que toman la piedad. ¿Y qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? Que dijimos que es la piedad, la virtud que inspira. Cuando tú amas a Dios, cuando tú quieres hacer las cosas por Dios, ellos toman esa imagen de piedad, aparentan esa piedad de cristianos, de pastores, aparentan esa piedad, entre comillas, de servir a Dios. Pero dice, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y sabes cuál es el consejo del hermano Timoteo? Apártate de los tales. Si tú estás en una congregación donde te piden dinero tras dinero, Jesús no vino a pedir dinero, Jesús quiere tu corazón. Si tú estás en una congregación donde dicen que tienes que cambiar de auto o declarar un auto nuevo, quiero decirte que estás en el lugar incorrecto, porque Dios no vino a prometer autos, ni en el tiempo que estaba Él lo vi prometiendo burros o carruajes, sino que lo que Él prometió lo cumplió. Él dijo, yo me voy a ir al cielo y voy a preparar un lugar para ustedes, porque yo voy al Padre, pero les voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo, que lo va a guiar a toda verdad. ¿Y qué hizo? ¿Lo cumplió? Cuando dijo que iba a ir a la cruz, ¿lo cumplió? Cuando dijo que no hay mejor cosa que un amigo dé la vida por el otro, ¿lo cumplió? Cada cosa que dijo la cumplió, pero las cosas que Jesús dice, Jesús las cumple. Pero muchas veces se manipula la palabra y se toma de la palabra cosas que Jesús no dijo, y ahí es donde caemos en el engaño. Por eso dice que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué hacen, hermano? Utilizan el Evangelio. Utilizan el Evangelio para hacer dinero. Utilizan al Evangelio para hacer dinero. Utilizan a personas con suma necesidad, porque esas personas le prometen algo que Dios no le prometió. Las enseñan y las sacan de su entorno. Yo conozco gente que se ha endeudado. Conozco gente que ha sacado préstamos para llevar un pacto o una ofrenda, cuando la Biblia no habla de pacto ni de ofrenda. Conozco gente que ha dado todo su sueldo y después no ha tenido ni para el boleto. Están esperando la bendición todavía. El problema es que le dieron a un hombre, no le dieron a Dios. Entonces, ¿cuánto error hoy en día vemos, hermano? cuánta mala enseñanza dentro de la iglesia del Señor Jesús. Por eso tú y yo tenemos que vivir el Evangelio de otra manera. Amén. Por eso dice el versículo 6, pero gran ganancia. ¿Tú quieres ganar? ¿Quieres saber cuál es la ganancia? ¿Quieres saber dónde está lo poderoso? ¿Quieres saber realmente cómo es caminar un Evangelio, como dice aquí? Sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforma la piedad. ¿Quieres caminar de acuerdo a esta manera? Dice el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad acompañada de contentamiento. La piedad, ya dijimos que es amar a Dios, es seguirlo, es santidad. La piedad es reflejar la imagen de Cristo en tu vida, es dar al que necesita sin excusarte, sin rehusar, sin quejarte. Es soportar, es perdonar, es caminar de la misma manera que Cristo caminó. Y todavía dice que es gran ganancia si la acompañamos de contentamiento. ¿Y qué es el contentamiento? Te lo contesta aquí abajo en el 7. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si tú tienes sustento y abrigo, quédate contento con esto, te dice el hermano. ¿Cuántas veces no tenemos el sustento y el abrigo? ¿Y cuántas veces lo reclamamos? ¿Y cuántas veces nos desesperamos? Y una vez que viene el sustento y el abrigo, empezamos a quejarnos. Y una vez que viene el sustento y el abrigo, ya queremos cambiar los muebles. Y nos vamos olvidando de las promesas de Dios que eran hasta ahí. Que con la comida y con el abrigo tú no vas a tener grandes necesidades. Pero después vienen estos amadores de sí mismos, estos corruptos, estos que generan pleito, blasfemia, malas sospechas, contiendas, que nada saben, que generan disputas necias de hombre sin entendimiento, y te comienzan a prometer lo que Dios no te prometió, y tú comienzas a afanarte y tú dices, pero no me alcanza ya para comer, yo quiero más, Señor. Y el Señor dice, pero si yo te di lo que te prometí, y tú ya quieres un televisor nuevo porque el hermanito fulano compró uno nuevo, y porque el pastor mostró que el hermano compró y el hermano fue bendecido, tú quieres el mismo, y tú te metes en un préstamo y después cada vez te da menos. Y después comienza a perder hasta el contentamiento. Y ya no tienes esa alegría de servir a Dios y de ir a la iglesia. Y te vas apagando. ¿Por qué? Porque te desviaste. Porque te saliste de la sana doctrina. Porque dice que gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Y te está diciendo que si tenés abrigo y sustento, seas feliz y que no te trajiste nada en este mundo. Y si no te trajiste nada, todo viene por gracia de Dios. Y lo que queda acá queda. Tampoco te lo puedes llevar. Porque si dijera, bueno, me lo puedo llevar. Tampoco te lo puedes llevar. Dice el versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Yo lo veo declarar, lo veo... Porque vas a conquistar, porque este es el año de tu conquista. Hoy este es el año de tu conquista. Hoy vas a conquistar. Deja el sueldo, deja el aguinaldo. Hoy le sacan a mano, pobres de aquellos en este mes de diciembre. ¿Cuántos aguinaldos que quedan allí para estos fraudulentos? ¿Cuántos aguinaldos que ellos agarran y se van de viaje a disfrutar a costilla del hermano que trabajó todo el año? Como dijo la palabra, ganándose con el sudor de su frente. Y esto se lo ganan con el sudor de su mente, no de su frente. Pensando la maquinación del engaño para sacarle el dinero al obrero, al trabajador. Según ellos, a su propio hermano esquilan. Me hacen acordar a Ezequiel 34, donde dice que sacan la lana de la engordada, mas no hacen nada por la débil ni por la carne quebrada. Me hacen acordar a este tipo de pastores que dice Ezequiel 34, donde los exhorta, los reprende, y también le dice allí Ezequiel que también Dios va a jugar entre oveja y oveja y entre macho cabrío y carnero. El justo juicio de Dios va a venir para todos, pero que en este tiempo, hermano, podamos discernir la sana doctrina, la sana enseñanza, cuál es la instrucción que estoy recibiendo. Dice el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Para qué quieren el dinero? ¿Para qué te lo prometen? ¿Para qué te piden el triple? Si la Biblia a mí me dice que el que quiere dinero se extravía, se pierde, y que es raíz de todos los males. Dice el versículo 10, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Quiénes? Cristianos. No le está hablando al de afuera, le está hablando al codicioso, le está hablando quizás a este tipo de personas que hoy tienen una economía abundante, una economía suculenta, que muestra sus lujos, que andan con un traje nuevo todos los días, que andan en su auto último modelo todos los días, que no se van a Posito o a la playa Ramírez, se van a las costas de España, de Italia, de Europa, se van a Grecia, hacen suculentos viajes, viven como reyes, pero no por la bendición de Dios, sino por la corrupción que hay en sus corazones y por el poco entendimiento que hay en el pueblo. Y usan a la gente y la llevan como ovejas al matadero. Que tú y yo en este día podamos pelear la buena batalla de la fe, querido hermano y hermana. Y pelear la batalla es pelearla sin importar cuánto tienes en tu bolsillo. Jesús no va a dejar de amarte menos. Él te ama por lo que eres, no por lo que tienes. Él te ama por lo que eres, no por lo que le vas a prometer, porque no hay nada que tú le puedas prometer a Dios. Pero sí, Él nos prometió muchas cosas y las ha cumplido. Por eso dice el versículo 11, más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Al verdadero hombre, a la verdadera mujer de Dios le dice, más tú huye de estas cosas. Ya has visto que no sirve para nada todo ese tipo de engaño y de palabrería de hombre, de vanas promesas. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta que la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que la guardes sin mácula. ¿Sabe qué significa mácula? ¿Tienes idea qué significa mácula? Dice que la guardes sin mácula. ¿A qué? A la palabra, a la doctrina. Defiéndela, plántate, sigue hacia adelante. Guárdala, dice, sin mácula. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, dice el versículo 14. Mácula significa sin mácula, dice que la guardes sin mácula, pero mácula significa una mancha. Mácula significa engaño. Mácula significa trampa, suciedad, hacer las cosas desviadas, sacar la palabra del contexto, correr y torcer las escrituras. Por eso dice que guardes el mandamiento sin mácula, que lo guardes limpio, puro, transparente, que hagas lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que vivas de acuerdo a lo que está de la sana doctrina, que tengas piedad y que la acompañes de contentamiento, que le des gracias a Dios por lo que tienes y no por lo que no tienes. Reprensión, dice también, qué palabra. Reprensión, te lo puedo definir como la acción de un grupo o grupos dominantes que limitan a las personas a la libertad, ¿verdad? Y hoy identificamos este tipo de iglesias como este tipo de personajes de reprensión. Yo le podría decir más exactamente sectas, grupos sectarios donde ordenan a las personas, donde las manipulan, donde las maniatan, donde las tienen allí bajo un yugo de esclavitud, donde les dicen lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, toman el control de la mente, toman el control de su economía, les ordenan el día, les ordenan el tiempo, les ordenan los matrimonios. Pero tú, varón, tú, mujer que estás aquí en esta noche, tú que estás escuchando, guarda el mandamiento de tu Padre, guarda el mandamiento de tu Señor Jesús sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Porque nada hemos traído, hermano. Nada trajimos a este mundo y sin duda no vas a poder sacar nada. No vamos a poder sacar nada. Y quédate con esto, el versículo 8. Primera de Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos contentos con esto, hermano. Sustento y abrigo, ni siquiera te dice. No te habla de una pared acá, no te habla de un edificio, no te habla de un penthouse ni te habla de una casita de chapa, te dice sustento y abrigo. Siempre me pregunto yo, ¿cómo sería la casa del Señor Jesús donde nació, donde vivió? ¿Verdad? Porque Él nunca mencionó su casa, nunca lo escuché decir al Señor Jesús, ni tampoco a los discípulos, a Pablo, a Pedro. A Pablo lo escuché decir, tráeme el capote que dejé en Troas, tráeme el capote y los pergaminos para leer. Pero después nunca lo escuché decir, tráeme el plasma, cuando puedas tráeme el auto, tráeme la lancha, tráeme el avión privado que me compré, porque somos hijos de Dios y tenemos que declarar. Nunca escuché al Señor Jesús decir nada de su casa. ¿Será que Él ponía las cosas en otra mira, en las miras de arriba? ¿Alguna vez escuchaste al Señor Jesús hablar de su casa, de los valores materiales, de lo que tenía? El último odres me compré, Pedro, mirá cómo está para poner vino fresco. Es un odres importado de Taiwán. No sabes, Pedro, las vasijas que me compré, importadas de Roma, importadas de Grecia. No, nunca hablaron en ningún momento, hermano. Nunca hablaron ni siquiera de la ropa de marca. Nunca escuché a un apóstol decirle a otro apóstol, porque tú te tienes que vestir con lo mejor, Pedro. Porque tú eres un hijo de Dios y un hijo de Dios tiene que estar con lo mejor. Y Pedro, me imagino haciéndole esa pregunta, diría, pero si ya estoy con lo mejor. Era un vil pecador y el Señor se me presentó enfrente y me dijo, quiero hacerte pescador de hombres, seguime. Si ya tengo todo lo que necesito, ¿qué me querrá decir? ¿Qué querrá decir esa gente en el futuro? Yo no me imagino a Pedro, a Pablo viviendo esta época. Seguramente sería muy angustiante y frustrante para ellos también. A veces nosotros decimos, ay Señor, qué tiempo que vivimos. Pero tú y yo no sabes lo fuerte que somos cada día soportando el agravio, lo fuerte que tú y yo somos soportando y viendo cómo el Evangelio es traspasado, traspapelado, cuánta gente que es engañada y que nos damos cuenta realmente y sufrimos por el Señor Jesús y sufrimos el engaño porque vemos que no es lo que el Señor Jesús dejó ese legado. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en este día. Te bendecimos, Señor Jesús. A ti, Señor, en esta hora te doy toda gloria y toda honra. Yo te pido en el nombre de Jesús que venga sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre, quita todo engaño, disipa toda turbulencia, Señor. Toda obra de maldad. Padre, yo te pido, Señor, que abra la mente de aquellos que están siendo engañados. De aquellos que están siendo, Señor, realmente manipulados, Señor. Padre, arranca, Señor, toda obra de perversidad, Señor, de engañadores, todos aquellos que están torciendo tu palabra y tu doctrina. Haz tu justicia, Dios mío, en esta hora. No permita, Señor, que cientos, que miles de personas sean engañadas en estas fiestas, en estas navidades, celebrando, Señor, una fiesta pagana, celebrando algo que tú nunca lo dijiste mientras estuviste en la tierra, ni siquiera tus apóstoles, Señor, lo dijeron. Pero hoy el mundo corre contrariamente a lo que tú has dejado y has plantado, Señor, que es tu palabra, que es tu verdad. Ayúdanos en estos tiempos de dificultades a soportar, a caminar y a tomarnos más firme que nunca de tu mano. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplos. Ayúdanos a hacer tu imagen en la tierra, Señor. Ayúdanos a no doblegarnos a ninguna obra de corrupción, Señor. Padre, que podamos desechar en esta hora toda obra de impiedad, Señor, de corrupción, Señor, y que sea tu presencia, Señor, limpiando. Santifícanos cada día más, Señor, en tu palabra. Santifícanos en tu verdad, Señor. Haz tu obra en mí, Señor. Moldéame, alfarero. Lléname de tu presencia. Róbame el corazón cada día más. Que esa, Señor, piedad pueda vivirla y la pueda acompañar de contentamiento. Y que te dé gracias por lo que tengo y no por lo que no tengo. Que pueda acostarme disfrutando lo que tengo y no perdiendo el sueño y el tiempo en lo que no tengo. No quites, Señor, de mí tu Santo Espíritu. No permitas que me corrompa en el mundo. No permitas que me salga de tus caminos, Señor. Ayúdame a confiar en ti cada día. Ayúdame a depositar mi confianza solamente en ti. Porque fuera de ti, Señor, no tengo de quién sostenerme. Porque fuera de ti no tengo en quién confiar. Porque fuera de ti nada ni nadie voy a hacer. Gracias por tu bendición. Gracias por el aire que respiro hoy. Gracias por mi familia. Bendigo a mi esposa, a mis hijos. Bendigo a mis hermanos que hoy están conmigo. Y también bendigo a los que no han podido estar. Bendigo a aquellos, Señor, que no han podido venir. Y que cada uno, Señor, de los que estamos aquí, de los que están escuchando en esta hora, podamos ser en el día de mañana buenos administradores de tu palabra y que podamos desarrollar cada don, cada talento, cada dádiva, cada regalo que tú nos has dado, lo podamos emplear 100% para tu obra. Y que no hagamos nada, Señor, por nosotros mismos. Que no utilicemos aún los talentos, Señor, para nuestro beneficio, sino que los utilicemos para tu gloria, para tu reino. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te doy gracias para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Quiero usar tus manos en este día, díselo. Para alcanzar al caído. Venga esa piedad, Señor, acompañada de contentamiento en este día. Dame tu unción, Señor. Dame tu amor. Dame tu paz. Dame tu presencia. Díselo. Tus manos quiero ser para el mundo ofrecer tu dulce.